Y bueno, pues esto fue Amparo Ochoa con esta canción que se titula Tierra Húmeda, dedicada para toda la gente que ha pues caído, que ha muerto, que ha sido asesinada en la defensa de la tierra. Y bueno, pues vamos ya en el cierre de esta emisión del programa Hijos de la Tierra. Y los, bueno, pues antes que nada, los esperamos la próxima semana con más información socioambiental. Y los invitamos a que nos manden sus comentarios, sus informaciones que quieran que difundamos aquí en el programa. Les recordamos, el correo electrónico es hijosdelatierra@riseup.net y también programa hijosdelatierra@gmail.com y también en el Facebook Hijos Espacio de la Tierra o en la página de Facebook, que solo es así, Hijos de la Tierra. Y esperamos poder contar con pues con la información que ustedes manden. Y bueno, pues vamos con la agenda. Hay ahorita poquitas actividades que tenemos agendadas, sin embargo las vamos a compartir con ustedes. Una primera de ellas es una movilización que va a haber en México. Bueno, se va a dar en varias partes del mundo, pero también aquí en México, en solidaridad con los presos políticos mapuche que están en huelga de hambre. Esto va a ser en la Embajada de Chile en México, que está en Andrés Bello, la calle Andrés Bello número 10, en la colonia Polanco, muy cerquita del Metro Auditorio, para aquellos que puedan asistir, que estén en la ciudad Monstruo. Bueno, pues ahí se va a llevar a cabo esta actividad el próximo jueves 10 de enero a las 12 del día, al mediodía. Así que ojalá y puedan participar pues ahí con los compañeros que están impulsando esta actividad. También los queremos invitar a, bueno, pues como todos ustedes saben, yo creo que una de las actividades más importantes de las próximas fechas es el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, sí a la vida, no a la minería. Yo creo que uno de los encuentros más importantes que se vislumbran para este año en torno a la lucha en contra de la minería extractivista, esto va a ser en Calpulalpan de Méndez, en Oaxaca de Juárez, o Oaxaca de Magón, como dicen también algunos compañeros. Bueno, pues esto se va a llevar a cabo el 17, 18 y 19 de enero, allá en esta comunidad indígena de Calpulalpan de Méndez. Ellos son un ejemplo de cómo resistir la lucha contra la minería y bueno, pues ahí se van a reunir grupos opositores a la minería de varias partes de México y de Mesoamérica. Sin duda una reunión bastante, bastante importante y a la cual invitamos a todos nuestros radioescuchas a asistir, a que puedan ir. De hecho, se va a hacer una transmisión en vivo por Estéreo Comunal, que es una radio oaxaqueña, una radio también de medios libres, y bueno, pues ellos van a estar transmitiendo en vivo los 3 días de actividades que se van a llevar a cabo en torno al encuentro mesoamericano. Y bueno, pues también nos informan, se va a llevar a cabo también una marcha, esto debido a la represión del pasado 1 de diciembre. Como ustedes saben, el pasado 1 de diciembre pues hubo manifestaciones en varias partes de México y bueno, pues hubo una en particular aquí en la ciudad Monstruo, la cual arrojó un saldo de varias decenas de personas que fueron fuertemente reprimidas, muchos de ellos encarcelados. Hay compañeros en el hospital, como es el caso de nuestro compañero Cuy Kendall, a quien le mandamos toda nuestra fuerza y solidaridad para que se mejore rápidamente. Y bueno, pues afortunadamente toda la gente que fue apresada ya está libre. Y bueno, esto también demuestra, uno, pues primero que el gobierno agarró a quien quiso sin tener pruebas de nada y así los incriminó y pues intentando criminalizar la protesta. Y por otro lado, también pues habla de esta mala forma que tienen las autoridades de ocupar la justicia, ya que la mayoría de ellos salieron bajo fianza. Entonces, esta actividad que se piensa hacer, esta marcha que se está convocando el jueves 10 de enero a las 4 de la tarde del Monumento de la Revolución al Zócalo Capitalino, pues es con el objetivo, uno, pues de exigir la libertad absoluta para todos los indiciados, para toda la gente que está libre bajo fianza, para también exigir el cese a la represión y el hostigamiento, porque bueno, no conformes con esto, las autoridades en los últimos días han estado amenazando, diciendo que ahí tienen más órdenes de aprehensión, que están buscando a más gente y demás, y bueno, pues lejos de ver la base, el meollo del asunto, el por qué esta gente salió a protestar, por qué esta gente se puso tan, pues tan enojada, ¿no? Con esta asunción de Peña Nieto, bueno, pues lejos de preguntarse eso, están buscando cómo criminalizar a la gente que sale a protestar a las calles. Y bueno, también, por último, los queremos invitar a la Expo Gráfica Calendario Rebelde 2003. Y dice, los invitamos a todas y todos a la exposición de los 12 grabados originales que ilustra nuestro calendario rebelde 2013. Al mismo tiempo estaremos ofreciendo el calendario a un precio especial. Cada mes contiene efemérides de eventos que han sucedido en nuestra historia de lucha de clases en México. El calendario rebelde es una forma de recuperar nuestra memoria, recordar nuestras victorias, a nuestros muertos, nuestra historia, la de abajo y a la izquierda. Y esto se va a llevar a cabo en Puebla, en el estado de Puebla. Se va a llevar a cabo en Corazón del Barrio, número 18, Oriente, casi esquina 2 Norte, a un costado de la iglesia de San José. Eso es el próximo viernes 11 de enero a las 7 de la noche. Y bueno, pues ahí también van a estar recibiendo acopio para los compañeros zapatistas, arroz, frijol, azúcar y materiales didácticos para las escuelas autónomas. Y pues hacen la invitación a nuestros compañeros del colectivo de arte independiente CAIN. Y también una invitación más, una actividad también sumamente importante, es el que tienen nuestros compañeros de la Red contra la Represión. Y bueno, lamentablemente ya no pudimos leer en este programa, queríamos también darle un poco de espacio, aunque ya se nos acabó el tiempo, acerca de la defensa del río San Pedro, allá en Sulja, Guerrero. Esta es una denuncia que nos están haciendo nuestros compañeros de Radio Ñomda y que vamos a estarle dando un fuerte seguimiento en los próximos emisiones del programa Hijos de la Tierra. Aunque ahorita lo que los queremos invitar es a la reunión nacional que tiene la Red Nacional contra la Represión, que pues nuestros compañeros son adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y ellos están llamando, dicen, después de consumarse un fraude más en contra del pueblo de México con la imposición del administrador en turno elegido por el gran capital mediante una costosa simulación electoral, con el fin del sexenio de muerte de más de 100,000 muertes, 25,000 desaparecidos y cerca de 500,000 de desplazados, los trabajadores del campo y la ciudad se aprestan a enfrentar a un nuevo régimen que, si van a abandonar su política de arrasamiento del tejido social, ahora buscará combinar esa política con la utilización de un proyecto de compra de conciencias por medio de la Secretaría de Desarrollo Social. Lo que ha quedado demostrado con las acciones represivas del 1 de diciembre, que han marcado con claridad la cara represora del régimen débil que golpea para generar temor, el que agrede no muestra fuerza, sino miedo a la fuerza del agredido. Las restricciones a las libertades democráticas y políticas de nuestro pueblo y de sus organizaciones sociales, políticas independientes, que se verán amenazadas por los coletazos de la bestia. Así, para discutir la situación política y económica del país y las tareas que tenemos por delante, presentamos la siguiente convocatoria a todos los compañeras y compañeros, organizaciones y colectivos de la otra campaña que formen parte de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a participar de la reunión nacional que se realizará el sábado 19 de enero del 2013 a partir de las 11 de la mañana en la Ciudad de México DF, en el local de Unidos, ubicado en Doctor Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores, cerca del Metro Cuauhtémoc, de la línea rosa. Y bueno, pues se van a discutir la información de la situación política, informes sobre las agresiones a las bases de apoyo a los zapatistas, situación de los presos y desaparecidos políticos presos del 1 de diciembre, las amenazas y la situación del compañero Cuy Kendall, también, bueno, pues los acuerdos a los que puedan llegar. Y pues invitan fraternalmente contra el despojo y la represión, la solidaridad, la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Y bueno, pues también invitan a que los compañeros y compañeras de estados que confirmen su asistencia y el número de participantes con los compañeros. Pueden encontrar su página, es www.redcontralarepresion.org, y también a los teléfonos de UNIOS, que es 5578-0775 y al 5578-4711. Así que esta es la información de esta actividad que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad Monstruo, con el objetivo de pues seguir impulsando esta solidaridad con los compañeros zapatistas y también en contra de la represión de la cual es víctima pues todo el pueblo de México. Así que bueno, pues vamos a, con esto nos despedimos, vamos a poner una canción ya para despedirnos y pues nos estamos viendo la próxima semana. Vamos a escuchar a Cayo Vicente con la canción Yo Lo Vi, un poquito recordando a San Salvador Atenco, a quienes les mandamos también un combativo saludo y también un muy fraternal abrazo. Así que esto fue Hijos de la Tierra, nos escuchamos la próxima semana. Basta y se levanta, y a los hermanos caídos, honrados por nuestro esfuerzo, los vi cantando gozosos, diciendo que venceremos. Yo vi generoso, elevarse haciendo historia, hundirse con el futuro.